Inicialmente las maniobras del día estarán enfocadas en búsqueda costera, ya que estamos afectados por un frente mal tiempo, así que vamos a evaluar si es que se puede reiniciar la búsqueda por vía marítima. Pero en el borde costero nuestras patrullas ya están siendo desplegadas para idealmente intentar dar con el paradero del desaparecido.